Hoy tarde despierto con nueva ilusión. Calienta mi sangre. Dibujos y luces en mi corazón. Gargantas partidas agitan balcones. Expreso querido, vos sos el campeón. Subite al expreso.